Bueno, pues regresamos aquí al programa Hijos de la Tierra. Vamos a empezar con las notas de esta semana. Y bueno, pues hay notas bastante indignantes, como cada semana, pues cosas que hierven la sangre, que nos hacen sentir bastante mal de que la situación no solamente esté grave en términos ambientales, ¿no? Que veamos que cada vez hay menos árboles o cada vez el agua está más contaminada o nuestros aires, en fin, sino que a la par que los defensores de estos derechos, los defensores de la naturaleza, pues están siendo reprimidos por hacer esta defensa. Y es el caso de unos hermanos del estado de Oaxaca que han sido pues vilmente reprimidos, vilmente agredidos, ¿no? Como es el caso de nuestros compañeros de Ocotlán, nuestros compañeros de el Valle de Ocotlán allá en Oaxaca, y que bueno, pues ellos se organizan en la COPUBO, la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, y ellos han ocupado muchas notas del programa Hijos de la Tierra y lamentablemente pocas para decir que han avanzado en esta lucha para evitar que la minería se lleve sus recursos, divida sus comunidades, los reprima a ellos como activistas socioambientales. La mayoría de notas que hemos hecho aquí ha hablado de agresiones paramilitares por parte de la mina, ha hablado de asesinatos, como es el caso de Bernardo Vázquez, de los dos Bernardos que tuvimos lamentablemente la mala fortuna de haber tenido que también comentar aquí en este programa, que ya tiene 2 años de vida y bueno, ha estado 2 años siguiendo el caso de el Valle de Ocotlán, y es lo que nos hemos enterado: muerte, división, dolor. Y pues esta semana pues no fue la excepción. El sábado 25 de agosto, alrededor de las 6:30 de la tarde, 3 ciudadanos integrantes de esta organización, de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, de la comunidad de San José del Progreso, fueron emboscados y golpeados cuando regresaban de trabajar y se dirigían a sus domicilios fueron golpeados por trabajadores del presidente municipal Alberto Mauro Sánchez, quien en contubernio con la empresa minera canadiense ha decidido violentar a todos los opositores al proyecto minero. Bueno, una situación lamentablemente al borde, ¿no? Porque se ha señalado a los agresores, hay imágenes, hay fotos, hay videos, y simplemente el gobierno, supuestamente del cambio que entró a Oaxaca con Gabino Cue, pues no ha hecho nada, ¿no? Simplemente ha estado viendo pasar agresión tras agresión y no le ha puesto un hasta aquí a estos golpeadores, estos asesinos que están siendo pagados por la mina. Y bueno, el caso es que pues detuvieron a varios compañeros, estos trabajadores de la mina y trabajadores del presidente municipal, y detuvieron a 3 de nuestros compañeros y fueron golpeados por más de 15 sujetos. Después llegaron otros 20 y los siguieron amenazando y golpeando, y a uno de ellos, al hermano de Bernardo Vázquez, pues fue golpeado y fue puesto en medio de la carretera para simular un supuesto atropellamiento, y bueno, pues en una clara intención de amedrentarlos, de pues debilitarlos, ¿no? Hacer que ya se salgan de la lucha. Sin embargo, nuestros compañeros pues valientemente han decidido mejor denunciar pues todas estas intenciones de la minera y han decidido seguir su lucha. Y bueno, pues por eso les mandamos nuestro abrazo y reconocimiento a todos nuestros compañeros del COPUBO, y exigimos junto con ellos la salida de la empresa minera Cuscatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, y pues estamos a la espera de que estas personas sean pues responsabilizadas de los delitos que han estado cometiendo allá en esta zona de Oaxaca. Y bueno, ellos responsabilizan al presidente municipal de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez, que al igual que el anterior presidente municipal, pues es un tranza y está súper coludido con la mina. Y también responsabilizan al titular de gobierno del estado de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, porque nada más, pues ellos dicen, por la opacidad y la indolencia, es decir, porque se ha hecho muy menso, se ha hecho muy tonto en asumir este problema y simplemente le ha dado largas y carpetazo. Y también la exigencia al gobierno federal para que de inmediato salga la empresa minera asesina canadiense Fortuna Silver Mines. Así que bueno, pues nos sumamos al reclamo de nuestros compañeros y vamos a estar al tanto de lo que pase. Y en una segunda nota de Oaxaca, pues algo bien triste, porque Oaxaca tiene una de las playas más bonitas que tiene México, Y ahora una de ellas está llena de chapopote y petróleo porque a Pemex se le ocurrió, bueno, dice haber tenido un accidente y derramó más de 1,000 litros de diésel y gasolina sobre pues las costas de Oaxaca, en particular en Salina Cruz. Y bueno, en este puerto, pues esto ha causado bastante bronca. Y bueno, esta semana fueron conmocionantes porque vimos a través de las redes sociales y de los periódicos imágenes extremadamente conmovedoras de, pero cientos de tortugas. Que bueno, porque aparte es la temporada en que las tortugas vienen a desovar a Salina Cruz. Todas llenas de petróleo, unas muertas, unas ahí enfangadas. Y bueno, y Pemex con una indolencia de me vale cacahuate, ¿no? Y al contrario, lo que intentaron fue taparlo en los medios de comunicación. Sin embargo, bueno, pues esto ha causado alarma y enojo en muchos de los pobladores de allá de Salina Cruz y sin duda de muchos ecologistas a nivel nacional. Y dice rápido la nota, después de 15 días de permanecer hundida en el mar, la tarde de este domingo en Monoboya número 3 de Petróleos Mexicanos, Pemex, fue rescatada por trabajadores de la paraestatal y llevada al muelle de la Administración Portuaria Integral, donde empezarán a desmantelarla. A causa del desastre ecológico, pescadores, restauranteros y otras personas que dependen del mar y el turismo no han podido trabajar y piden que se aplique un programa de empleo temporal para limpiar las playas más rápido y dar trabajo a los afectados. Sin embargo, pues el gobierno a la fecha todavía no ha dado la cara de esta afectación. Y bueno, pues ahí está esta información de que lamentablemente pues están sucias las playas de Salina Cruz por estos accidentes petroleros de Pemex. Y bueno, esa es la información que hay de Oaxaca. Sí, y bueno, también tenemos un poco de información ahora, pero de Hidalgo. Y bueno, si ustedes recordarán, hace unas semanas pasamos algunas entrevistas que le habíamos hecho a compañeros que pues están siendo afectados por basureros tóxicos y también por proyectos de incineración de basura, y también entrevistas de compañeros de la Alianza Global contra la Incineración de Basura Gaya. Y bueno, pues ahora tenemos una nota de El Independiente de Hidalgo que se titula "Prefiere Proespa defender a Cemex que al medio ambiente Gaya", y que nos dice lo siguiente. Organizaciones civiles acusaron a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, Proespa, de ser vocera de la cementera Cemex en Huichapan y defender la quema indiscriminada de basura que afecta la salud de habitantes y el ecosistema de la región. Así lo denunció la Alianza Global para Alternativas a la Incineración, Gaya, que reprobó las declaraciones del procurador Salvador Aguilar Rivera, quien está más preocupado en defender a la empresa que el medio ambiente. El funcionario estatal descalificó a Ciudadanos Unidos por el Medio Ambiente, CUMA, al afirmar que es apuntalado por pequeños intereses y grilla infundada. Jorge Tadeo Vargas, del equipo coordinador de la Alianza Global, negó tal versión basada en rumores sin fundamentos y agregó que la organización, negó tal versión basada en rumores sin fundamentos, dijo, y agregó que la organización está formada por habitantes del municipio y de otros estados del país. Consideró como paradójico y preocupante que la Procuraduría encargada de proteger el medio ambiente en la entidad fomente la quema de basura, cuando está prohibida en normas federales. Aguilar Rivera parece vocero de las empresas cuando dice que el problema tiene que ver con intereses económicos y que solo involucra a unas cuantas personas, cuando el movimiento aglutina distintas expresiones de la sociedad civil. Por el momento, la cementera deposita la basura del Distrito Federal en terreno aledaño, ya que los hornos con los que cuenta no están preparados para incinerar gran cantidad de desechos. Reprobó el plan de la dependencia estatal para quemar residuos sólidos en Tecozautla, Nopala y Chapatongo de la cementera de Huichapan, ya que la Procuraduría no tiene facultades para ello. En la anterior visita que realizó Proespa, los inspectores se mostraron reacios a visitar las zonas más contaminadas, como la filial Proambiente, que formula el combustible alterno derivado de los residuos. En cambio, solo revisaron espacios que permitía Cemex, Así consta en grabaciones de audio con los que cuenta el movimiento para demostrar la negativa de los inspectores. Algunas de las recomendaciones de Proespa, que Proespa hace a la cementera, solo son paliativas para esconder los impactos y no van al problema directo, que es el uso de residuos sólidos urbanos como parte de su combustible alterno, que crea un cóctel tóxico, dijo. Durante la visita al complejo de la Procuraduría, no logró comprobar que la cementera no afecta al medio ambiente, por tanto es necesario un análisis imparcial, subrayó Tadeo Vargas. Ante la notable falta de información para paliar con su desafortunada declaración, Kuma y Gaya invitaron al procurador a conocer el trabajo que desarrollan y a ser parte del movimiento. Y bueno, pues esta es la breve información que tenemos sobre el caso de Huichapan. Y bueno, pues vemos cómo las autoridades pues buscan descalificar un movimiento pues que está defendiendo su territorio y su salud, y que bueno, pues queda bastante expuesto pues estos intentos de pues deslegitimar o de pues sí, como tratar de descalificar públicamente a esta lucha. Y bueno, si ustedes quieren conocer más sobre este caso y otros aquí en México, y también conocer un poco más sobre Gaya y sus posturas ante el tema de la incineración y la basura, los invitamos a revisar las cápsulas especiales que hicimos sobre este tema en nuestro blog, que es www.hijosmadretierra.blogspot.com. Y bueno, pues ahí tendrán también la voz de los y las compañeras más en persona. Y bueno, por otro lado, tenemos un boletín que es de la UNAM, escrito por una doctora que también es compañera, que se llama Regina Montero, y que bueno, pues ha hecho un trabajo de investigación científica en la zona de Tlaxcala y Puebla, donde pues cruza el río Atoyac, y bueno, que es una zona que está sumamente contaminada y que pues ha generado muchas problemáticas en la población que vive cerca del río. Y vamos a compartirles algunos extractos de este boletín informativo sobre pues este caso. Y dice así: anemia hemolítica y leucemia, enfermedades cuya frecuencia resulta importante para los habitantes de la zona, y la exposición a sustancias químicas podría alterar el mecanismo de expresión de genes. En una serie de estudios practicados en habitantes de la zona agrícola industrial de San Martín Texmelucan, Puebla, investigadores universitarios han detectado graves enfermedades causadas por contaminantes arrojados al río Atoyac por las industrias asentadas en la región desde hace más de 20 años. El origen fue en los corredores industriales y en una planta petroquímica, fuente de trabajo para algunas personas de la región que antes se dedicaban a la agricultura, detalló Regina Montero, del Departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Antes de la llegada de estas empresas, a principios de los años 90, el cuerpo de agua ya estaba dañado, principalmente por las descargas municipales. Sin embargo, desde hace algunos años, la contaminación de la región se ha diversificado con descargas industriales. Pero las sustancias químicas no solo afectan al ambiente, también podrían ser origen de enfermedades entre los habitantes de las poblaciones conurbadas a Texmelucan, como anemia hemolítica e insuficiencia renal. Y bueno, pues el boletín nos habla un poco sobre la historia de los complejos industriales que se fueron pues instaurando en esta zona, y cómo fueron los hábitos de descarga de estas industrias al río. Y bueno, pues comenta también que en 2004 el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés, formado por abogados, sociólogos y fundamentalmente sacerdotes, pidió a la investigadora documentar la situación del río. Y bueno, pues lo que ella hizo fue registrar compuestos que se usan en las industrias, también hablar con pues los trabajadores de estas industrias y de las poblaciones, pues digamos de los afectados de las comunidades cercanas al río, y en el cual pues hicieron un estudio que buscaba biomarcadores de genotoxicidad para ver la forma en que la contaminación estaba afectando los genes de las personas. Y pues a la conclusión a la que llegaron es que pues las personas que habitan cerca del río Atoyac pues tienen daños incluso a nivel genético por pues toda esta contaminación que hay en este río, que viene principalmente de la actividad industrial. Y bueno, es importante mencionar esto porque al parecer, o más bien existe una tendencia pues a desvincular un poco el tema del medio ambiente con el resto de las problemáticas sociales que existen, y este tipo de casos nos muestran pues el vínculo tan estrecho que hay entre pues la salud humana, la vida en todos sus niveles, y pues la forma en que la actividad industrial que tenemos actualmente, que bueno, pues está sustentada también en los modos de vida que tenemos, pues están estrechamente relacionados, y que, como pues hemos escuchado en varias ocasiones, que nos dicen compañeros y compañeras que pues están luchando por el saneamiento de sus ríos y también por una salud integral, pues nos dicen medio ambiente es salud, salud es medio ambiente, y pues este es un caso que se inserta dentro de una serie de casos más, ¿no?, en donde esto queda claramente pues constatado, y que pues es una problemática que nos concierne a todos, porque digamos podrán ser los y las compañeras de estas comunidades que son las que se están enfermando directamente, pero pues como hemos dicho, la contaminación no tiene fronteras, y pues por la vida de ellos y por la vida de nosotros pues consideramos que pues tiene que haber una regulación mucho más grande pues a todo este tipo de actividades. Y bueno, pues esta es un poco de la información que queríamos compartir, nos parece importante, y también pues es un caso que es parte de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. La coordinadora de Por un Atoyac con Vida pues participa en la asamblea, y pues es una de las luchas socioambientales cercanas también al Distrito Federal. Así que bueno, pues es importante conocerla y también pues reflexionar un poco sobre qué nos dicen este tipo de casos sobre pues la realidad que estamos viviendo. Y bueno, parece que vamos a escuchar una canción más y regresaríamos con la segunda parte del resumen semanal socioambiental nacional de esta semana. Bueno, pues están escuchando Hijos de la Tierra. Vamos a escuchar una canción que se llama Ska de la Tierra de Bebe, que bueno, pues nos parece que está muy relacionada con lo que estamos platicando, y regresamos con más para ustedes aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora. Se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio, y es que no hay respeto por los pajarillos, y es que no hay respeto por la tierra que pisamos, y es que no hay respeto ni por los hermanos, y es que no hay respeto por los que están sin tierra, y es que no hay respeto. Buscan a sus hijos. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. La